Radio Gallón, tu ecoturística y educaambiental, te invita a escuchar en estos próximos minutos nuestra entrevista que tuvimos con los profesores Pablo Andrés Sanabria, licenciado en Biología y Educación Ambiental, con el tema de ocelote, felinos que conseguimos en el estado Lara, en Venezuela, y con la profesora Magnelli Ramírez de Sanabria, con el tema de la Avenaria unigensis. Todo por aquí, por Radio Gallón, tu ecoturística y educación ambiental. Disfrutemos música, que son la preferida de nuestros invitados. Si alguna vez me buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien habla, José Rafael Méndez, desde Radio Gallón, el cual consiguen en puentesdelmundo.net. En este día tendremos unos entrevistados totalmente especiales y de lujo, como decimos aquí en Venezuela. Comenzaremos a hablar con el profesor Pablo Andrés Sanabria y la profesora Magnelli Ramírez de Sanabria, ¿no? Ambos esposos y trabajadores por el medio ambiente. El profesor Pablo Sanabria es licenciado en biología y educación ambiental, egresado en Colombia, en una de las universidades de Colombia. Cabe destacar que es también de Colombia, el departamento de Armenia, Quindío. Está estudiando, vino a Venezuela a estudiar el posgrado de manejo de fauna silvestre en el 2007, y pues posteriormente se quedó. También se destaca pues que es profesor en botánica también en el laboratorio de la UNEYES, aquí en Guanare, Portuguesa, Venezuela. Y la profesora Magnelia Ramírez, pues es ingeniera en recursos naturales renovables, egresada en el 2003, maestrante de un posgrado que da nuestra universidad, que es planificación de los manejos de los recursos naturales, y trabaja en el herbario, gran fuente donde la diversidad biológica de nuestras plantas, pues son de gran importancia. Pues comencemos con nuestra entrevista para estos invitados totalmente de lujo para nosotros, para Ecoturismo Gallón, y quien les habla, pues José Rafael Méndez. Y comencemos con el profesor Pablo. ¿Se presenta, por favor? Bueno, mi nombre es Pablo Andrés Sanabria. Provengo de Colombia, de Armenia, Quindío, zona cafetera del país, y soy egresado de la Universidad del Quindío, del mismo departamento. Soy licenciado en Biología y Educación Ambiental. Y bueno, estoy aquí terminando ya el posgrado en Manejo de Fauna Silvestre. Posgrado ya reconocido hace más de 20 años y que muy pocos aquí en el país lo conocen. Ok, gracias Pablo. Ahora pues, escuchemos a la profesora, aunque deberíamos haber comenzado con las mujeres primero y después los hombres, ¿no? Tú eres parte del oficio. Hola, bueno, yo soy Magnelli Ramírez, soy ingeniero en recursos naturales, egresada de la UNEYES Guanare. Estudié esta carrera que a nivel internacional pocos conocen, que se da aquí en Venezuela y específicamente en Guanare, Estado Portuguesa. Trabajo directamente con el Herbario Polar, el cual es un sitio donde tenemos documentación de plantas de todo el país, y a nivel mundial tenemos intercambios de plantas con muchos países de América, de Europa, bueno, de todo, casi todo el mundo. Y tenemos más de 20.000 plantas documentadas de toda la diversidad florística que caracteriza, bueno, nuestro planeta. Gracias, pues ya hemos comenzado y hemos conocido a nuestros dos invitados. Y vamos a comenzar, pues, a preguntar totalmente lo importante. ¿Por qué se involucran ambos en carreras que tengan que ver con la protección de la diversidad biológica y los recursos naturales? Bueno, yo principalmente, como siempre lo digo, quería estudiar otra carrera, pero por motivos de familiares, económicos, me quedé en mi ciudad y empecé a estudiar ingeniería en recursos. Bueno, ahí me fui enamorando de la carrera, además que también tengo un padre, lo digo así, siempre ha sido muy conservacionista, le ha gustado siempre la conservación de la flora, sobre de la fauna, y siempre nos inculcó eso. Y bueno, eso me llevó a que mi carrera me gustara mucho y hoy involucrarme siempre con la defensa, más que todo, del ambiente, estudiar la diversidad, saber qué tenemos en el planeta y bueno, buscar las estrategias cómo conservarlas principalmente. Bueno, yo creo que en algún momento todos tuvimos un inicio similar, pero en el fondo esas carreras se estudian es por gusto, por pasión, porque realmente económicamente esas carreras puede que a muchos no sean lucrativas, pero apasionan, gustan, y además el deseo y esa curiosidad de conocer qué hay allá, qué hay en ese lugar, qué hay en esos sitios escondidos, recónditos, llama más la atención que cualquier otro tipo de incentivo. Creo que es en el fondo lo que me mueve a mí, el haber estudiado y el estar trabajando con este tipo de carrera. Sus experiencias con respecto a sus estudios de investigación que tengan que ver mucho con el medio ambiente, la biodiversidad, las especies. Por lo menos la profesora me puede explicar su trabajo en el herbario. Bueno, el trabajo no es fácil, como decía Pablo. A veces no económicamente no es muy lucrativo, pero sí hay mucha satisfacción. Hay mucha satisfacción de poder lograr lo que se quiere en este caso. Bueno, en el herbario específicamente trabajo con la colección de orquídeas. Soy la encargada de ordenar y de especificar cuántas especies llegan, de qué grupos son. Entonces para eso siempre estoy estudiando los géneros, los cambios de nombre, qué nuevas especies existen de la familia, y específicamente de un género que se llama Venaria, y el cual estoy estudiando cuántas especies existen para Venezuela, qué problemas de identificación existen con esas especies, cuántas han sido colectadas, cuántas faltan por colectar. Pero específicamente es eso, o sea, tener la colección documentada para cuando los investigadores necesiten ese tipo de información, bueno, puedan acceder a ella. Y estamos trabajando actualmente en una base de datos que posteriormente, claro, el trabajo ha sido un poco, vamos a decir, lento, porque son muchas plantas que documentar, pero lo que se quiere es que un día los usuarios puedan accesar a una página del herbario en internet y puedan tener esa información. Háblame de esa orquídea, Venaria, o sea, su característica, el color, para que nuestros amigos que nos están escuchando vuelen en la imaginación. Bueno, primero hay que decir que las orquídeas son plantas que comúnmente la gente conoce como plantas epífitas. Una planta epífita es aquella planta que vive casi siempre en un hospedero. Un hospedero puede ser un árbol, por ejemplo, casi siempre es un árbol. Y no le causa ningún daño a ese árbol, a ese tipo de árbol, o otro tipo de planta. Es un tipo, vamos a decir, una relación simbiótica, donde ninguno pierde, ni el hospedero, ni en este caso la planta epífita. Bien, comúnmente se conocen las orquídeas como eso. Son reconocidas por la belleza de las flores, tienen la característica que la polinización es por insectos, y eso la lleva a tener flores muy bellas en color, muy aromáticas en olor, para poder atraer al polinizador. Bien, pero la orquídea, el género Avenaria, se caracteriza por ser una orquídea terrestre. Mucha gente no la conoce porque, además de ser terrestre, se asemeja mucho a una gramínea. Es lo que conocemos como una grama, un monte. Entonces, casi muchas personas la confunden y no saben que es una orquídea. Y además que las flores son pequeñas. Bueno, pero igualmente son muy bellas. Y bueno, viven casi toda la parte de casi todos los meses del año viven debajo de la tierra. Nada más a partir de los meses de julio en adelante es que ellas salen de la tierra, dan su floración, fructifican y vuelven a su estado latente, vamos a decirlo así. En los terrenos de la Oneyes, donde está la Oneyes Guanare, se descubrió una especie de nueva para la ciencia que se llama Avenaria oneyesi. Se coloca así el nombre en honor a la universidad. Y bueno, es una especie que, como tiene un ámbito restringido nada más a los terrenos de la universidad o la zona del pie de Monte Andino donde se ubica la universidad, fue declarada en extinción porque toda esta zona ha sido cambiada de uso. Es decir, lo que antes eran bosques, ya son más que todo zonas urbanísticas, zonas que son utilizadas para vialidad o para otros usos. Siempre, casi siempre es el agropecuario o el agrícola, como se le quiera llamar. Entonces, por eso se ve amenazada. Si no me equivoco, hay un grupo de danza, un grupo de música folclórica venezolana que se llama Avenaria. Entonces, qué importante. ¿Cómo esta planta ayudaría a la ordenación de un territorio y de mayor protección para la universidad? Bueno, claro, por la ley, sobre todo la de biodiversidad, al haber una especie en extinción y de vamos a suponer, de ámbito restringido, que esté restringida a un área, de esa área debería ser declarada bajo alguna figura, según la nueva ley de biodiversidad y lo que se ha tomado en cuenta. Así que esta área debe ser protegida. Más sin embargo, está ya por estar la universidad aquí y tener carreras en materia ambiental, esta área debería estar protegida. Además que parte del área de la universidad forma del área de protección del río, ¿qué aquí? El río Guanare. Así que, pero hay contrariedad porque dan permiso para ocupar ese tipo de área. Bueno, y en lo que tú decías del grupo, sí, porque Avenaria 400 cuando cumplió 400 años Guanare, y Avenaria porque era la orquídea que se descubrió aquí. Que nos habló en este momento la conversación la profesora Magnelli Ramírez de Sanabria, pues es interesante saber de que existe una flor, una orquídea aquí. Deberíamos hacer como dice la película de Los Oyogi, ¿no? Por la tortuguita, hacer decretos de que no nos cierren la universidad. No, mentira, eso nunca va a suceder. Vamos a comenzar pues también a seguir continuando con el profesor Pablo Andrés Sanabria, que nos puede explicar sobre su trabajo que está haciendo sobre un felino, uno de los felinos suramericanos. Bueno, en este momento de tesis y de trabajo también propio, estoy trabajando con el ocelote, con Leopardo Spardalis, en la zona de Palmarito. Eso es un caserío que queda entre el estado Lara y Falcón. Cerca, todo eso está incluido dentro de la cuenca del río Tocuyo. El lugar se caracteriza porque son zonas secas, semisecas, y con un gran historial de cultivo de sisal, o también conocido como el cocuy o cocuy de penca. Esto es similar al tequila. Bueno, entonces toda esa zona fue cambiada por sus características físicas, se cambió de bosques, cambiaron a ser cultivos de cocuy. Entonces eso comenzó a intervenir en las poblaciones de felinos de ese lugar, y no solamente los cultivos, sino las personas. Las personas creo que han sido, o los seres humanos han sido los mayores causantes, o bueno, como el mayor problema que hay, lastimosamente llamarlo de esa manera, o de esa forma, porque es así. Al invadir terrenos, zonas naturales para cultivos, para cacería, para criar descendencia o para generar poblaciones, se han eliminado completamente muchas especies. Muchas de las especies que primero se pierden o son los grandes felinos o son aquellas especies que sirven de alimento a los grandes felinos. En este caso, una característica del lugar es que aún se conservan ciertas poblaciones de ocelotes, pero están siendo cazados porque o se comen los chivos que la gente cría, o se come sus gallinas, o se come los perros de la casa. Entonces la cacería ha sido un gran problema para estas especies, tanto cacería de protección, entre comillas, y cacería por su piel, porque son animales atractivos, tienen un pelaje muy llamativo y que tienen un gran costo a nivel nacional o internacional. Aunque está legislado y aunque haya leyes de protección, de conservación, inclusive leyes de penalización, la gente sigue matándolos y sigue eliminándolos solamente por gusto, o por simplemente darse el gusto y llenarse, inflar un poco su ego diciendo que él es un gran cazador porque eliminó una especie de esas, un tigre como tal. Y otra característica de este lugar es que también se encuentra uno de los felinos más grandes, que es el puma, y bueno, que ese sí está un poquito más aislado en otras zonas. Y cuando se elimina una especie como el ocelote, especies que están debajo de ella van a ser eliminadas o se van a perder, porque esa especie actúa como una especie sombrilla o insignia o paraguas también, que se le llama. Entonces al eliminar una especie, como es un gran predador, otras especies van a proliferar o van a perderse otras. Entonces hay un desbalance ecológico y por ende hay un desequilibrio en todas sus ramas y cadenas tróficas. Entonces por eso es importante, no solamente por ley, porque esté en libros rojos o porque esté en la conciencia de muchos protegerlo, no, sino que ecológicamente cada especie tiene un papel importante, y el de este es ser predador top. Entonces por eso hay planes de protección, de conservación. Primero, conocer cuántos animales o cómo está la población, y de allí comenzar con planes de educación ambiental con las personas, los pobladores del sector, y luego generar planes para conservación a un futuro cercano, mediano, o estamos hablando a 10, 15, 20 años, para poder preservar la especie, y no solamente la especie, los ecosistemas donde ellos habitan, que es primordial. Gracias, profesor Pablo. Pues quien me conversa para ustedes, José Rafael Méndez, coproductor y productor de Radio Gallón, que sale a través de Puentes del Mundo.net. Tenemos unos momentos agradables de conversación con la profesora Magnelly Ramírez de Sanabria, la cual es esposa del profesor Pablo Andrés, que en este momento acaba de hablar para usted. Es interesante saber de que el ocelote se consigue en América Latina, en Sudamérica, o solamente en esta zona del Lara. No, él se encuentra en todo Sudamérica. Aparte de Sudamérica, Centroamérica, sino que como ha habido tanta presión antropogénica, él ha disminuido sus zonas de acción. Entonces, lugares donde se encuentra esa especie son prioritarias para conservar. Como digo, como es una especie sombrilla, al favorecerse la conservación de esta especie, se van a favorecer muchas especies más que están dentro o debajo de su cadena trófica, por decirlo de esta manera. Entonces, se puede encontrar en muchas zonas aquí en Venezuela, sí, pero con poblaciones muy reducidas o aisladas. Y las poblaciones, cuando se reducen o se aíslan, tienden a desaparecer en el tiempo. Es decir, va a haber procesos de extinción local. Si hay una extinción local, vamos a perder la especie en este lugar. Y no solamente eso, todas las especies que hay acá, en este caso el ocelote, como no está bien clasificado o identificado, no se ha podido trabajar con marcadores moleculares, es posible que no estemos hablando de una sola especie, sino de varias subespecies o inclusive especies diferentes al ocelote, ya que por procesos de separación de poblaciones o de divergencia, de convergencia, etcétera, esa especie pudo haber evolucionado hacia una subespecie o una especie diferente, ya sea en tamaño, coloración, patrones, etcétera. Por eso es importante conservar no solamente la de este lugar, sino la de todo la que se encuentra en toda Venezuela y la que se encuentra en toda Sudamérica y la que se encuentra desde el norte de México hasta el norte de Brasil, parte de Bolivia, etcétera, los lugares donde se pueda localizar. Para seguir con nuestra conversación, pues para los que no nos sintonizan tarde o han descargado un poquito el programa o la conversación, la profesora, pues, Magnelly Ramírez, nos habló sobre la Venaria unellense. ¿Nos puede conversar un poquito más sobre esta orquídea? Bueno, específicamente lo que se está haciendo ahora, hay un proyecto que está financiando ProVita, cual es una organización que financia proyectos pro de la conservación de especies en extinción. Y bueno, en ese proyecto estamos tratando de localizar las poblaciones que existen de la especie, ver qué ecología tiene la especie, es decir, cuánto dura su floración, cuánto dura fructificación, cuánto dura viva la planta hasta que vuelve a su estado de latencia, y quiénes son los polinizadores principales y también los depredadores principales de la planta, qué está pasando, cuáles son sus principales amenazas, qué podemos hacer. Todo eso se está identificando a través de un proyecto que empezó el año pasado y bueno, es en pro de su conservación, ver qué se puede salvar de la planta. Y para el profesor Pablo, ¿qué proyecto tiene? ¿Qué necesita o qué desean en su parte de...? Bueno, primero, algo que olvidaba es agradecer a ProVita por su iniciativa de especies amenazadas, que es la que está patrocinando parte de este proyecto, al igual que el proyecto de Avenaria. Y bueno, lo que se necesita es la parte, bueno, logística ya hay, la parte de financiación, porque hay que realizar muestreos en campo, donde no solamente se deben buscar rastros del animal, sino que se necesita algo de tecnología para poder identificar. En este caso, el requerimiento para este proyecto es cámaras trampa, porque se necesita fotografiar esta especie, determinar cuántos individuos se pueden encontrar en este lugar, y es una forma de muestreo un poco más actualizado. Bueno, si vamos un poco más allá, ya podríamos utilizar lo que son chips de rastreo o collares para telemetría, que eso ya vendrían con otro tipo de proyectos. Por ahora, hay que trabajar con lo que se puede, que son los rastros, huellas, pelos, indicios, etcétera, etcétera. Y lo más triste de todo, trabajar con pieles o con partes de los animales que los cazadores han obtenido. Agradeciendo mil gracias por pagar la redundancia por estos minutos que nos dieron para esta entrevista, pues estuvo con nosotros el profesor Pablo Andrés Sanabria, biólogo, licenciado en Biología y Educación Ambiental, egresado de la Universidad de Quindío, en Colombia, en Armenia, y a la profesora Manelis Ramírez, general en Recursos Naturales, egresado de la UNEYES Guanare, portuguesa, en el 2003. Ya un mensaje para terminar, ¿cuál sería sus mensajes de cada uno? Bueno, que tomemos conciencia de que la diversidad en el planeta no es eterna, y que todos los trabajos que hagamos, realicemos en pro de su conservación, nos va a salvar la vida más adelante. La prioridad es conservar no solamente la fauna, sino ecosistemas. Conservando un ecosistema se prevé o se previene la pérdida y la extinción de muchas especies, porque la base de la diversidad realmente es la parte vegetal. Las especies se van a adaptar al lugar donde estén, y donde hay plantas van a haber animales, pero donde hay animales no siempre van a haber plantas. Así que la prioridad es primero conservar hábitats, ecosistemas, y segundo conservar especies. Y algo que muchas personas no han comprendido es que el ser humano es pasajero. El mundo puede seguir girando cuando el ser humano desaparezca, pero va a continuar la fauna y la flora en el lugar donde está. Así que nosotros no somos indispensables ni tampoco necesarios en este planeta. Lo necesario son la fauna y la flora que existe o que queda en este momento en el mundo. Mil gracias por habernos escuchado a través de Radio Gallón, tu ecoturística educoambiental a través de puentesdelmundo.net. Agradeciendo a nuestro amigo José Rodríguez, Westcasting, California, que nos permite poder entrelazar estos conocimientos. Desde la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, en Guanare, Portuguesa, pues una transmisión desde los laboratorios del herbario de la misma universidad para ustedes. Esperamos que nos sigan, que se comuniquen con nosotros para contribuir un poco más con el medio ambiente. Muchas gracias a ustedes. Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el alín de mis montañas. No me de trago extranjero, que es cabir no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Muchacha perladita morena, o una mona de ojos claros de suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la tierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Fue un placer para nosotros poder saber que nos escuchaste en esta entrevista con los profesores Pablo Andrés Sanabria y la profesora Magnelli Ramírez de Sanabria. Recuerda, cada 2 sábados por puentesalmundo.net a través de Radio Gallón, Tubo Ecoturística y Educambiental, tenemos entrevistas con personalidades que defienden el medio ambiente y hacen innovación para nuestro país, Venezuela, nuestro estado Portuguesa y nuestra ciudad Guanare.